Para no sufrir lo que hacer, un gran error que cometí. Y ahora que me siento feliz, prefiero no volver junto a ti. Para no sufrir lo que hacer, un gran error que cometí. Para no sufrir lo que ayer, un gran error que cometí. Y ahora que me siento feliz, prefiero no volver junto a ti. Para no sufrir lo que ayer, un gran error que cometí. Y ahora que me siento feliz, prefiero no volver junto a ti.